Gastón, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué se basa esta decisión y este pedido? Bueno, fundamentalmente en el incumplimiento de la empresa Edesur a prestar un servicio de calidad que obviamente se comprometió a través de un contrato de concesión que ya lleva más de 30 años y que todavía tiene más de 60 por delante. La falta de cumplimiento en las obras de infraestructura que también se comprometió a realizar ante los territorios, en este caso los referentes de los municipios, ¿no es cierto?, que son realmente del sur de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sur del conurbano bonaerense, como son La Matanza, Lomas, Quilmes, en este caso, que tuvimos una charla con la intendenta Mayra Mendoza el viernes a la noche, con Florencio Varela, Berazategui, Cañuela, San Vicente, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Avellaneda, Lanús, Ezeiza. Realmente es una zona muy vasta y, bueno, parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Uh-huh. Esta falta de inversiones, este incumplimiento ante los ciudadanos de la provincia ha motivado que no solo los representantes de estas comunidades, sino también en el caso nuestro de la Defensoría del Pueblo, tenemos infinidad de reclamos. Se han multiplicado a lo largo de este tiempo de pandemia por cortes, por intermitencias en el servicio, obviamente todo lo que significa la incomodidad de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que en los últimos años, en el gobierno de Mauricio Macri, los tarifazos han superado en algunos casos el 5.000%, ¿no es cierto? Gastón, en general, ¿todos los intendentes plantean la idea de la rescisión de contrato? Sí, exactamente. Ellos, en realidad, los intendentes, lo que ellos permanentemente intentan es que sus vecinos estén viviendo bien, mejor. Uh-huh. Y la verdad es que les vienen pidiendo y exigiendo las obras de infraestructura a esta empresa desde siempre, y no ha cumplido casi nunca, ¿no es cierto? Salvo alguna cuestión que tenga que ver con alguna presentación de plan maestro de obras de infraestructura que después no se ve reflejada en la calle, en el territorio, en cada uno de los barrios de las grandes ciudades. Y ese es el gran inconveniente, es que hoy ya se ha llegado a un límite donde todos se han unido en este reclamo, en este pedido. Primero es que se den las soluciones, pero las soluciones no se pueden dar dentro de 10 años, se tienen que dar ahora. Uh-huh. Y la verdad es que las excusas que plantea la empresa un poco han quedado, desubicadas ante estos grandes tarifazos, estas cuantiosos ingresos que ha obtenido la empresa a lo largo del periodo de gobierno de Macri, que a su vez todos los ciudadanos hemos padecido estos tarifazos, y las promesas incumplidas por miles y miles de millones de pesos que se plantearon como inversión y no llegaron a los territorios. Uh-huh. Gastón, quedan instancias, porque el pedido este se le hace al ENRE en este caso, obviamente que me imagino yo que va a haber una instancia de respuesta por parte de la empresa. ¿Qué otras instancias se imaginan ustedes que se pueden dar con este pedido, digamos? ¿Van a esperar de alguna manera también a ver qué respuesta da Edesur, o Edesur ya directamente ya tiene una posición tomada? Sí, en realidad se ha hecho eco también la legislatura de la provincia de Buenos Aires a través de la Cámara de Diputados y de Senadores con sendos pedidos de que realmente se necesita una solución urgente. También la Cámara de Diputados de Nación, y un poco la postura de Edesur a esta altura ya incluso se torna hasta, diría, si se me permite el término, ridícula, ¿no? Uh-huh. Porque les ha respondido o les ha planteado a los intendentes trabajar juntos este tiempo para solucionar este problema. Y la verdad es que La empresa ya lleva más de 30 años en esta concesión, en estos mismos territorios, y no ha brindado ningún beneficio a lo largo de este tiempo. Al contrario, los antecedentes que obran en los municipios de demandas judiciales, contenciosas contra la empresa, medidas cautelares, e incluso en algunos casos intendentes han hasta denunciado penalmente a la empresa y a los directivos de la empresa, ya llega a un punto donde es indispensable que el Estado, un Estado que hoy ha vuelto a estar presente y que está dando respuestas, en este caso se haga eco de esta demanda tan importante de millones de habitantes que involucran a todo el área de concesión del sur y que se tomen las decisiones políticas que correspondan. Nosotros, en el caso de la Defensoría del Pueblo, estamos haciéndonos eco de un reclamo de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que están bajo la órbita de Sur. Gastón, te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Con todo gusto, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.